Muy buenos días, amigos. Les saluda Mildred Cortés y estamos en este su programa desde la EEA. Y vamos a estar hablando, como hemos hablado en los programas anteriores, de la serie de podcast sobre agricultura y cambio climático en colaboración del Centro Climático del Caribe y la Estación Experimental Agrícola. En la mañana de hoy nos visita el profesor Alejandro Mirocó, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Ponce y agricultor y miembro fundador de la Cooperativa Ecológica de Permacultura para un Puerto Rico Autosuficiente, CEPA. Y buenos días, Alejandro. Buenos días, Mildred. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. El gusto es para mí, sobre todo que vamos a estar hablando de un tema que me parece bien importante, que es la agroecología y la resiliencia en el cambio climático. Ese tema yo creo que es un tema que es necesario abordarlo. Y quiero que comencemos porque me digas primero que nada qué cursos dicta en la Universidad en Ponce. Bien, bueno, yo comencé a dar clase el semestre pasado en la universidad, así que la docencia formalmente en un salón de clase es nuevo para mí. El semestre pasado estuve dando ciencias biológicas y un laboratorio de ciencias integradas, y en este semestre que viene voy a estar dando un curso de ecología de ecosistemas terrestres de Puerto Rico. Muy interesante. También eres agricultor y eres miembro fundador de la CEPA. ¿Qué es la CEPA cuál es el propósito de esta cooperativa? Bueno, la Cooperativa Ecológica de Permacultura para un Puerto Rico Autosuficiente es una cooperativa de tipos diversos que es comprendida por varias personas profesionales de distintos trasfondos. Hay gente que son ingenieros, hay gente que son abogados, educadores, biólogos, gente que estudió agricultura. Hay muchas diferentes disciplinas y básicamente esta cooperativa es nuestro intento de cambiar el modelo que se ha estado llevando a cabo en Puerto Rico por tanto tiempo hacia uno que se dirija más hacia el colectivo, hacia los principios del cooperativismo. Y bueno, en los estudios de la agroecología, ya por parte de la FAO, que es el Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas, ya están hablando de que la agricultura a pequeña y a mediana escala son los modelos de desarrollo a seguir para el futuro, como también modelos cooperativistas. Así que al regresar de mis estudios, pues yo empiezo a adentrarme en este mundo en Puerto Rico y me encuentro con estas personas que están desarrollando esta cooperativa y me acerco para unirme a ellos porque entiendo que es precisamente la vía a seguir para un desarrollo más sustentable en la isla y a nivel mundial. Me parece muy interesante que te has unido, ¿verdad?, a una corriente donde muchos jóvenes también están ingresando porque se han dado cuenta que necesitamos hacer las cosas diferentes, ¿verdad?, y más amigables también con el ambiente. Como dije antes, nuestro tema es agroecología y resiliencia al cambio climático. ¿Cómo tú defines agroecología, Alejandro? Bueno, eso es un tema sumamente complejo, como lo suelen ser los temas dentro de la ecología. Son temas complejos. Académicamente se ha definido la agroecología como, ¿verdad?, hay varias definiciones para agroecología. O sea que no hay un solo tipo de agroecología, sino agroecologías. Hay un investigador por el nombre de Ernesto Méndez que escribió un artículo que habla precisamente de este tema, ¿verdad?, los diferentes tipos de agroecología. Y lo que él propone como la agroecología a seguir, que la agroecología debe ser una ciencia, una práctica y un movimiento que sea transformador, que sea liberador, en nuestro caso descolonizante, que sea participativo, que sea orientado hacia la acción, ¿verdad? Hay muchas formas de uno ver la agroecología. La agroecología se puede mantener en una escala del predio. Entiéndase que la persona que maneja una finca puede llevar una serie de prácticas para manejar ese sistema productivo, y eso se puede considerar como agroecología, como unas prácticas agroecológicas. Sin embargo, según se estudia más la agroecología, se dan cuenta los investigadores de algo que los campesinos y las campesinas saben hace mucho tiempo, que estos son sistemas muy complejos y que no se puede hablar de la agroecología solamente en la escala del predio, sino que hay que verlo en un contexto más amplio que un contexto social, ¿verdad? Y entonces en este contexto social, pues la agroecología va más allá de unas meras prácticas en un predio, y también tratan cómo es que se estructura el sistema agroalimentario, tanto localmente como globalmente, y tratan temas como la justicia social, ¿verdad? El acceso a la tierra, comunidades originarias indígenas que tienen terrenos ancestrales y formas de producción autóctonas o desarrollados por ellos mismos según el lugar donde se encuentran. Así que hay muchos movimientos también que han adoptado la agroecología como una herramienta para impulsar ciertas, ¿cómo se diría?, ciertas visiones políticas. Entiéndase política como, ¿verdad?, todo asunto que le interese o que le debe interesar a un ciudadano que forma, exacto, parte de una sociedad. Entre esas organizaciones se encuentra la Vía Campesina, que la Vía Campesina fue fundada en los comienzos de los años 90 y actualmente una organización que comprende más de 150 organizaciones en más de 70 países a nivel mundial y tiene una matrícula de unos 200 millones de campesinos. Y en el 2015, en febrero del 2015, en una reunión que hubo en Mali, en África, se desarrolló una definición de la agroecología que entiendo que es muy, muy, muy inclusiva y da a entender lo complejo y lo amplio que es el término, y quisiera leerla, si se me permite, para que los oyentes puedan conocer lo abarcador. Sí, claro. Y dice lo siguiente: la agroecología es modo de vivir y es el lenguaje de la naturaleza que aprendemos siendo sus hijos. No es una mera propuesta de tecnologías o prácticas de producción. No puede aplicarse de la misma manera en todos los territorios. Se basa, por el contrario, en principios que, si bien puedan compartir similitudes en la diversidad de nuestros territorios, se practican de muchas formas diferentes en las que cada sector contribuye con los colores de su realidad local y cultura, respetando siempre a la tierra y nuestros valores comunes y compartidos. Las prácticas de producción agroecológicas, como los cultivos intercalados, la pesca tradicional, el pastoreo de transhumancia, la integración de cultivos, árboles, animales y peces, los abonos verdes, el compostaje, el uso de semillas campesinas y razas locales de ganado, etc., se basan en principios ecológicos como la preservación de la vida en el suelo, en el reciclaje de los nutrientes, la gestión dinámica de la biodiversidad y la conservación de la energía en todas las escalas. La agroecología reduce drásticamente la utilización de insumos adquiridos externamente que deben comprarse. Asimismo, no se emplean agrotóxicos, hormonas artificiales, transgénicos u otras nuevas tecnologías que no han sido probadas o han sido catalogadas como tecnologías peligrosas para la humanidad y sus territorios. Los diversos saberes y las formas de conocimiento de nuestro pueblo son parte fundamental de la agroecología. Desarrollamos nuestros conocimientos a través del diálogo de saberes. Nuestros procesos de aprendizaje son horizontales y entre iguales, basados en la educación popular. Tienen lugar en nuestros propios centros de formación y territorios. Los agricultores enseñan a los agricultores y son también intergeneracionales, en los que se transmiten los saberes entre ancianos y jóvenes. Desarrollamos la agroecología a través de nuestra propia innovación investigación y selección y obtención de cultivos y razas del ganado. Interactuamos y nos fortalecemos de acuerdo con instituciones docentes y universitarias dedicadas a la investigación, desarrollo y promoción de la agroecología como un sistema de producción socialmente justo, económicamente rentable y ambientalmente consciente. La investigación científica y la métrica de nuestros procesos es pilar fundamental y fundacional de la agroecología. Las familias, comunidades, colectivos, organizaciones y movimientos representan el suelo fértil en el que germina la agroecología. La autogestión y las acciones colectivas son las que permiten escalar la agroecología y construir sistemas alimentarios locales. La solidaridad entre pueblos y entre las poblaciones rurales y urbanas es un ingrediente imprescindible. Debemos poner en manos de los pueblos que alimentan el mundo el control de las semillas, la biodiversidad, la tierra y los territorios, el agua, los saberes, la cultura y los bienes comunes como los recursos naturales. Minimizamos la utilización de insumos adquiridos de afuera, controlando nuestras huellas de carbón. Ello requiere reconfigurar los mercados para que se basen en principios de economía solidaria y en la ética de producción y el consumo responsable. Promovemos las cadenas de distribuciones cortas, directas y justas. Implican una relación transparente entre los productores y consumidores que se asienta en la solidaridad de los riesgos y beneficios compartidos. Los jóvenes, y junto con las mujeres, representan una de las dos bases sociales principales para la evolución de la agroecología. La agroecología puede facilitar un espacio para la aportación de los jóvenes a la transformación social y ecológica que tiene lugar en muchas de nuestras sociedades. Los jóvenes tienen la responsabilidad de avanzar hacia el futuro a partir del saber colectivo que han aprendido de sus padres, ancestros y ancestras. Son los garantes de la agroecología para las generaciones venideras. La agroecología debe crear un dinamismo social y territorial que ofrezca oportunidades para los jóvenes rurales y valore el liderazgo de la mujer, la soberanía alimentaria y el reducir los desechos de alimentos y las pérdidas a lo largo del sistema alimentario son parte de la misión y responsabilidad de la agroecología para los territorios. Como mencioné, esta definición fue discutida y aprobada en el Foro Internacional sobre Agroecología, que fue llevado a cabo en febrero del año pasado, 2015, en Mali. Y esta definición es la oficial que tiene la Vía Campesina, que ya mencioné que es una organización con mucho renombre a nivel mundial en esto de la agroecología. Sí, te agradezco que la compartas con nosotros, una muy completa, donde en realidad se define un estilo de vida completo, ¿verdad? Una forma de ver la vida integrada a la agricultura. Claro. Son actitudes, son valores muy interesantes. Y a veces alguien podría confundirlo cuando tú dices, no, es que él es agricultor orgánico. Entonces yo quiero que me pases y me digas cuál es la definición entre lo que es la agroecología y la producción orgánica. Si es que hay una diferencia que es palpable. Pues yo entiendo que sí la hay. Para poder hablar de eso un poco, pudiera decir que en algún momento la agricultura orgánica era sinónima con la agroecología. Uh-huh. Pero como van evolucionando las cosas, ¿verdad? Hubo una cooptación de la palabra orgánica por parte de la agroindustria. Y cierto es que pueden haber explotaciones agrícolas que se manejen de manera orgánica y que no necesariamente sean agroecológicas. Por lo contrario, pueden haber producciones agroecológicas que sean certificadas orgánicas. Exacto, pero, no lo excluye. Exacto. No lo excluye. Pero no es viceversa, ¿verdad? Una siembra agroecológica puede ser orgánica, pero no necesariamente una siembra orgánica es agroecológica. Entonces, muchas de las explotaciones grandes comerciales orgánicas, pues siguen el mismo modelo de producción convencional, entiéndase monocultivo, aplicación de insumos externos costosos en muchas ocasiones, ¿verdad? Y este tipo de producción orgánica se le suele llamar sustitución de insumos, ¿verdad? Donde sigue el mismo manejo del sistema, un sistema muy, muy, muy, muy simplificado, donde todo se reduce a una sola especie y es, para así decirlo, un desierto de biodiversidad. Y simplemente se reemplazan los insumos que son químicos, que pueden ser tóxicos al ambiente, por unos que son producidas por las mismas compañías químicas, pero que son a base de algún componente biológico o natural, alguna bacteria, algún hongo. Entonces, como son consideradas naturales o biológicas, pues entonces se reemplazan. Pero siguen siendo unas producciones muy costosas, porque uno tiene que comprar el insumo, y estos insumos orgánicos suelen ser más caros que los convencionales. Entonces, todo ese costo adicional, que también la certificación de certificación orgánica también suele ser bastante cara, todo eso se le pasa entonces al consumidor. Y tenemos lo que encontramos hoy día, que la mayoría de los productos orgánicos son tan caros que una gran cantidad de la población no tiene acceso a ellos. Así que cuando comparamos la agroecología con la agricultura orgánica, pues realmente estamos yendo más allá de la agricultura orgánica, y estamos diciendo, no solamente se trata de cómo se maneja el sistema en el predio, sino que ese sistema de producción también tiene que estar insertado en un sistema social que sea justo y accesible para las masas, porque esto se trata de alimentar el pueblo y alimentar las personas. Seguridad alimentaria. Exacto, y que no se trata de una producción simplemente para generar unas ganancias, sino que tiene un compromiso social de transformar de manera radical, por así decirlo, radical por su naturaleza de raíz, uh-huh, desde la raíz, uh-huh, el sistema agroalimentario como lo conocemos hoy día. Me parece, ¿verdad?, una diferenciación, una aclaración bien interesante. No lo había escuchado de esa manera, cómo se establecen estas dos diferencias, porque estamos hablando básicamente de una producción comercial dirigida a un sector versus una producción insertado dentro de un estilo de vida diferente. Sí. Así que me parece bien interesante. Y quisiera ahora, ¿verdad?, que fuéramos un poco llegando a donde tú me vas a hablar un poco. Yo quiero escuchar cómo tú me hablas del cambio climático y cuál es la resiliencia de la agroecología al cambio climático, ¿verdad? Porque es algo que está presente, que lo tenemos que tomar en consideración todos los que estemos dentro del sector agrícola y en otros sectores, pero lo que a nosotros nos atañe, ¿verdad?, que es el sector agrícola en este momento. ¿Cómo ustedes se ven, qué estrategias ustedes toman para tratar de ser resilientes al cambio climático? Bien, bueno, la agroecología se puede considerar como una herramienta o como quizás un estuche de herramientas, ¿verdad?, que tiene muchas diferentes herramientas, y nosotros como seres humanos nos hemos caracterizado por nuestra capacidad de utilizar herramientas. Y siento que la agroecología es una herramienta más que nos va a permitir resolver muchos de los problemas sociales que han surgido a base de, ¿verdad?, unas relaciones de poder y unas historias políticas que están fuera de nuestro control en muchas ocasiones, pero que a través de estas herramientas que encontramos en la agroecología podemos volver a empoderar la población y podemos volver a crear no solamente sistemas productivos resilientes, sino una cultura resiliente. Y muchas de estas herramientas y técnicas vienen de tiempo indígena. Son prácticas que se han llevado a cabo por milenios en diferentes culturas a lo largo del mundo, cada una ajustada a su realidad climática y su realidad geográfica. Entonces, en Puerto Rico nosotros tenemos la gran dicha de que los ecosistemas naturales son altamente resilientes, porque nosotros estamos en una franja donde recibimos unas perturbaciones ¿verdad? Periódicas que son huracanes, ¿verdad? Nosotros estamos en esa franja de huracanes, así que los bosques de Puerto Rico, que es una isla naturalmente boscosa, pues se han adaptado a lo largo de miles, si pudieran decir incluso millones de años, a este impacto periódico de disturbios naturales como son los huracanes. Entonces, la agroecología también trata de mimetizar, emular esos procesos naturales que nosotros vemos en un bosque para maximizar la eficiencia de un sistema de producción que es productivo para nuestros fines, ¿verdad? Porque un bosque, aunque la gente no lo vea de esa forma, es increíblemente productivo. Un pastizal es increíblemente productivo. Todo lo que nosotros vemos es productivo, ¿verdad? Las plantas son unos seres increíbles que son capaces de convertir esa energía solar en una energía química. Y aunque la productividad del ecosistema no sea útil para nuestros fines, sigue siendo productivo. Entonces, a través de la agroecología, lo que tratamos de hacer es imitar esos procesos naturales que vemos, por ejemplo, en los bosques, para crear precisamente esos sistemas resilientes al cambio. Y la resiliencia se halla en la biodiversidad, en este caso la agrobiodiversidad. Y más allá de la agrobiodiversidad funcional, ¿verdad? Se habla de que los ecosistemas son sistemas caóticos, son sistemas que tienden a la entropía, ¿verdad? Entonces, las investigaciones ecológicas en el ámbito agrícola que tratan de esta complejidad, ¿verdad? Que investigan esta complejidad ecológica, lo que han mostrado es que mientras más diverso es un sistema, más interacciones hay entre los componentes de ese sistema, y esas interacciones entre los componentes es lo que le brinda estabilidad al sistema. Y te pregunto, ¿puede la agroecología tener un rendimiento en su producción que sea real, que puedas alimentar a una población? Yo entiendo que sí. Creo que también tenemos que empezar a cambiar cómo nosotros percibimos el sistema productivo y no ver la productividad solamente como cosecha. ¿Qué yo cosecho? ¿Y qué yo cosecho de cierto cultivo? Sino que en un sistema agroecológico que se basa en el policultivo, no en el monocultivo, pues quizás muestre una productividad menor por cultivo que una explotación que sea monocultivo, pero cuando se toma en consideración la productividad de todo, pues realmente son altamente, mucho más productivos que los sistemas convencionales. Hay combinación de cultivos continuamente. Exacto. Y rotación de cultivos. Sí, entonces esas técnicas que se utilizan en la agroecología, como el intercalamiento de cultivo, la rotación de cultivo, cobertura del suelo, tanto vivo como muerto, barreras vegetativas, que se tenga vegetación arvense o silvestre donde puedan estar controles biológicos para plagas, todo este tipo de cosas, lo que hace es que cuando llegan situaciones adversas, que es lo que se pronostica que va a ocurrir o que está ocurriendo con el cambio climático, que estos patrones y estos fenómenos naturales van a ser cada vez más severos, más frecuentes, que las sequías serán peores, que cuando hay lluvia va a haber más lluvia. Entonces, esto es un amortiguador, básicamente. En un bosque, cuando viene un huracán y arrasa el bosque, pues el bosque se regenera bastante rápido por aquello que acabo de explicar, de que nos encontramos en un sitio donde se ha adaptado a ese disturbio, pero también porque hay tantos elementos, es tan complejo el sistema que cuando uno elimina ciertas especies, hay otras especies que cumplen con esas funciones que cuando el sistema estaba en su estado natural quizás se pudieron haber visto esas funciones como redundantes, o sea que múltiples elementos dentro del sistema cumplen con la misma función. Pero cuando viene el disturbio y se eliminan digamos, tres de esos cinco elementos, permanecen dos que cumplen con esa función y permiten que ese sistema regrese más rápidamente. Entonces, si uno tiene un policultivo y se ve afectada algún cultivo por la situación climática, pues tienes otros cultivos. O sea que si vino una tormenta tropical y tumbó todos los plátanos y no le puedes reclamar al seguro porque no fue huracán, pues mira, tienes otros cultivos que sí puedes vender. Y que no es solamente plátano, no es solamente café, que tiene un sistema diversificado donde puedes tener otras vías económicas, ¿verdad?, para el sustento de la familia o del proyecto agrícola. Y te pregunto, ¿podemos los puertorriqueños pensar que una producción, una agricultura agroecológica puede proveer alimentos para un número considerable de la población? Sabemos que actualmente producimos alrededor del 15-17% de lo que consumimos, lo demás lo importamos. ¿Crees tú que a través de la producción agroecológica nosotros podemos aumentar esa producción, esa proporción de la producción para estar más cerca de tener una seguridad alimentaria en el país? Definitivamente. No es lo único. Claro está que aunque hagamos todos los cambios para encaminarnos hacia una producción agroecológica más masificada en el país, siguen habiendo una serie de limitaciones sociopolíticas, sobre todo, que nos impiden, ¿verdad?, en ese sentido, como son las leyes de cabotaje y ese tipo de cosas. Pero yo entiendo que sí, que esta idea de que nosotros no contamos con el espacio suficiente en nuestro territorio nacional para proveer comida para la población, yo creo que es errado, ¿verdad? A partir de los años 40, todavía en Puerto Rico se estaban produciendo más de 65% de los alimentos que se consumían en la isla. O sea, estamos hablando de algunas décadas atrás. Es decir, en esos momentos, con una población de quizá 1.5 millones menos de lo que tenemos ahora, se podía producir esa cantidad. Pues yo veo esto como una gran oportunidad, porque si cierto es que solamente estamos produciendo 15-17% de lo que se consume en la isla, pues estamos hablando de que la agroecología tiene el potencial de crecer en ese 85% que resta, ¿verdad? Y se está haciendo. Ya hay muchas personas que por mucho tiempo se han estado moviendo en estos ámbitos y cierto es que es difícil y que hay muchos retos, precisamente porque la corriente común es la agricultura convencional, del paquete tecnológico, de la revolución verde, todo este tipo de cosas. Es cierto, tenemos esos retos, tenemos el reto también del cambio climático, lo tenemos ahí. O sea, impacta la producción agrícola. ¿Crees tú que la producción agroecológica está preparada para asumir el reto de seguir produciendo, de aumentar la producción, aun cuando vengan estos cambios dramáticos que vamos a estar observando y que ya observamos? Pues sí, entiendo que es la única manera, ¿verdad? Pudiera ser un poco extremo de mi parte verlo de esa forma, pero siento que es la única manera que se va a hacer un cambio duradero, ¿verdad? Porque pudieran haber muchas tecnologías que se traten de implementar que van a ser un remedio o un arreglo temporero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en un sitio donde se han salinizado los suelos, donde se ha desertificado por esa salinización y desertificación, ¿verdad? Que se trate de introducir una variedad de yuca transgénica que tiene más nutrientes que la yuca tradicional. Pero si uno hace eso, uno pudiera decir, ah, pues qué bueno que van a tener un contenido nutricional mayor, pero no se está tratando el problema de raíz. ¿Y por qué se salinizaron los suelos? ¿Por qué hubo una desertificación? Pues por malas prácticas agrícolas. Entonces, si el introducir tecnologías transgénicas y de fitomejoramiento y de diferentes técnicas para decir que estamos adaptándonos a estos cambios que estamos viendo a nivel global, sino se encara la raíz, que es que la forma de producir está mal. Sí, el suelo se transformó, sí. Que el suelo se deja ver como algo vivo y se ve simplemente como un sustrato inerte como para producir dinero. Sí, un instrumento de producción. Pues ahí es que está la disyuntiva, ¿verdad? En empezar a educar entonces de la importancia de la salud del suelo. Y la agroecología es un tipo de agricultura que regenera, que no solamente está produciendo alimentos, sino que también está, a través de estas prácticas, regenerando y construyendo suelo. Así que cada vez más tiene que ver mucho sistema, con salud de suelo. Sí, sí, muchísimo que ver con salud de suelo. Me parece muy interesante, ¿verdad?, esta filosofía que nos comparte en el día de hoy. Estoy segura que hay muchos agricultores interesados, ¿verdad?, en entrar, en conocer más profundamente qué es la agroecología, cómo la pueden aplicar, cómo pueden hacerse parte de este movimiento. Si alguna persona está interesada, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes para formar parte de este grupo? Bueno, por las redes sociales, sobre todo por Facebook, han habido muchos grupos que han empezado a surgir. La Vía Campesina y la CLOP tiene organizaciones que forman parte de esos movimientos internacionales aquí en Puerto Rico, como también tienen otras organizaciones. ¿Pero cuáles son los nombres para buscarlo? Bien, bueno, por Facebook está CLOP Vía Campesina Puerto Rico, me parece que se llama. También están los sitios web de la Vía Campesina y de la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo, que me parece que la Vía Campesina, víacampesina.org. También existe un sitio web muy bueno, que es de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que es SOCLA, SOCLA.co, de Colombia. SOCLA es un grupo que fue fundado por la doctora Clara Nichols y el doctor Miguel Altieri, que son grandes nombres en la agroecología, y hay muchas publicaciones sobre la agroecología y cómo se relaciona con el cambio climático, entre otras cosas, ¿verdad? Hay un área que es el tema específicamente, publicaciones de agroecología y el cambio climático. Alejandro, y CEPA en Puerto Rico, ¿no es un lugar donde ellos se puedan acercar o CEPA ya es una organización de agricultores agroecológicos establecidos? Me refería más bien a dónde la gente se puede acercar a ustedes como grupo, ¿verdad? Para familiarizarse, cómo lo hacen, dónde están. Claro, bueno, yo creo que es que hay muchísimas iniciativas. Nombrarlas todas sería bastante, claro, por supuesto. Pero las personas que se interesen más se pueden ir acercando a los mercados agrícolas agroecológicos que existen en la isla. Hay uno en Rincón, hay uno en Aguadilla, en el viejo San Juan, en la Roosevelt, en Ponce surgió uno, y que empiecen a hablar directamente con los agricultores, que le hablen de las iniciativas que ellos llevan, de los colectivos a los que se integran, y que se active un poco más el interés de las personas de buscar información, porque hay mucha información disponible, hay muchas personas moviéndose en diferentes áreas de esto de la agroecología. Nosotros desde CEPA todavía estamos en desarrollo, por así decirlo. Sí, organizándose todavía. El sitio web de CEPA todavía está bajo construcción y hemos estado trabajando este año sobre todo en el desarrollo de los espacios de siembra. ¿Dónde están ubicados las siembras de ustedes? Bueno, nosotros... En diferentes lugares, me imagino, ¿verdad? Sí, actualmente entre los socios que comprendemos la cooperativa hay sobre 80 cuerdas para el desarrollo. Hemos estado trabajando más fuertemente unos espacios que estaban ya más preparados para la producción inmediata, que están en Mayagüez, en Ponce y en Cupey Alto. Okay. Pero también tenemos fincas en el área de San Lorenzo, en Humacao, en Corozal. Así que eventualmente van a estar en toda la isla. Sí, sí, sí. También tenemos una página de Facebook. Ahora mismo hay dos páginas diferentes. No recuerdo cuál de las dos es la que está activa. Pero si buscan CEPA por sus siglas, CEPPA, nos pueden encontrar en Facebook. También se pueden comunicar las personas directamente conmigo. Sí, puedes dar tu correo, tu número. Mi número es el 787-298-3890. El correo electrónico es aa.miroco@cepacoop.com. Entonces, nada, con mucho gusto podemos orientar. Actualmente, pues podemos hacer asesorías, consultoría, diseño de espacio, ¿verdad? Porque todo el diseño es gran parte de, sí, es verdad. ¿Verdad? De la producción, la eficiencia de un espacio. Sobre todo cuando uno va a intercalar siembra. Exacto. Es importante el diseño de los espacios. Sí, sí. Así que yo creo que las personas desde donde están pueden empezar a acercarse a personas que están trabajando estos temas. No es necesario incluso desplazarse. Sí, por eso te preguntaba diferente, cómo se podían comunicar, alguna página de Facebook, alguna página web, algunos sitios que se, porque uno a veces piensa que le interesa, pero antes de llegar a comprometerse a algo, tiene que estudiarlo, tiene que conocerlo, saber si es lo que se adapta a tu estilo de vida, si es lo que tú crees, y hay información ya sobre eso. Definitivamente. También hay otra página más de un proyecto que hemos estado trabajando entre varios colectivos, que se llama Zeta, que es el Centro de Estudios Transdisciplinarios en Agroecología, que es un proyecto que estamos desarrollando en Lares, que también tiene una página en Facebook, y todo esto se trata de llevar agroecología a la ruralía, llevar agroecología a la comunidad, y que esto sea una iniciativa que venga de la base, porque todo esto se construye desde la base para la base. Exacto. La agroecología se pudiera considerar como un movimiento popular, porque tiene en su filosofía el interés, el mejor interés para el pueblo, por ende, pues son iniciativas populares. Sí. ¿Qué más puedo mencionar? No, yo creo que hemos cubierto bastante. Sobre todo, me parece bien importante cuando habla que quieren que sea un movimiento popular. ¿Por qué? Porque un movimiento popular pueden entrar todas las personas interesadas. Exacto. Y muchas veces estos movimientos populares, las mismas personas que los impulsan son las personas que están disponibles para educar, para capacitar, para informar, para asesorar. Y yo creo que eso es la base para que estos movimientos crezcan, que la gente sepa para dónde va, por qué va en esa dirección y por qué estamos haciendo las cosas. Así que yo te agradezco, Alejandro, que hayas estado en el programa nuestro hoy. Les deseo mucho éxito, porque yo creo realmente que hacia eso nos debemos dirigir, ¿verdad? Y hacer también amigables con el ambiente. Y yo creo que la agroecología está en esa línea. Así que yo les deseo mucho éxito. Y si cuando este programa, ¿verdad?, cuando este movimiento, ustedes estén más sólidos en CEPA, te invito que si quieres volver aquí y compartir, ¿verdad?, los logros que han tenido y cómo va la situación, estamos a tu orden. Así que muchas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme en el programa hoy, se lo agradezco. Un placer para mí. Amigos, y recuerden que les esperamos nuevamente en nuestro programa la próxima semana. Y les pido que si quieren comunicarse con nosotros y registrarse en nuestros programas, vayan a biblioteca.eea.upr.edu o en Facebook en Desde la EEA. También pueden escuchar nuestro programa en iTunes. Y si tienen alguna sugerencia o recomendación, pueden escribirle a nuestro productor, el profesor Luis Méndez, que es director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, en luis.mendez4@upr. Así que buenos días. Participa.